desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Está de finales de los 80s en las minitecas del centro de convenciones. Acabo de encontrar una canción de Miniteca muy ochentera. Esta me acuerda más de las fiestas de 15 años. Y no quiero sonar como arribista, pero esta me acuerda de las fiestas que hacíamos con Mickey de Narváez, Electric Company, que era la Miniteca de Mickey, por allá en el country. Safety Dance. We can dance, we

Guatawinegi con su Guatawinegi guanaga Guatawinegi con su Guatawinegi guanaga. ¡Sacude, sacude! La tisura. ¿Sabe quién llegó? ¡Panda! ¡Blanca! ¡Riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki, riki tiki! ¡Afloja la cadera! ¡Cadera! Gozar. Si tú quieres pedir sopa de caracol, ¡hey! ¡Guatanegui con su! ¡Wow! ¡Luli, mami, guanaga! ¡Upetu! ¡Chequea! ¿Esa de cuándo es? Quedé pensando, ¿eso es ochentera o no? Sí, esa es ochentera. Por allá en la época de el alcalde rock and roll, digo, de Andrés Pastrana, ¿no? Miniteca FM. Los clásicos ochenteros y noventeros de las fiestas de Miniteca. Conocí una mujer que lo tiene todo. Tiene cintura, tiene cadera, tiene una boca, pero muy buena, buena de verdad. Esa mujer, ay, me tiene loco. Sensual, en su forma de bailar, brinca y salta, y como se menea, sus movimientos, ¡ay! Me tiene loco. Se ha loco un mirado, se ha loco un mirado, con tanto swing y gracia, se ha loco un mirado, se ha loco un mirado. Esa mujer, se ha loco un mirado, con tanto swing y gracia, se ha loco un mirado. Esa mujer, son tus tigres de papá, estamos al padre de papá. Thank you. se acabó, pero nos vamos ahora con coreografía. Ah, Miniteca, que se respete, tenía coreografía. Y en la FM, aquí está Acereje. Mira lo que se avecina, a la vuelta de la esquina viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando. Y los demás toca un alma y se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Y el DJ, esta viene con brincadera un poquito. Es Miniteca FM. ¿Arrancó la Semana Santa ya o no? Sí, hay muchos que ya sábado, inicio de semana. ¿Hoy es Sábado Santo también o qué? @Miniteca, numeral Miniteca FM en Twitter. Aquellas personas que están mandando sus mensajes, yo no puedo creer que hay gente en la que dice, saliendo de la ciudad en carretera oyendo Miniteca FM, y con esto nos vamos de pasión. A ver. Villalobos, esa mezcla sí estuvo pésima, pero pésima. O sea, metal de velocidad, alguna vaina, pues, pero me excusan. ¡Miniteca FM! Ay, hay veces sus cabalgaditas, como decían los DJs.

estamos en Miniteca FM, señoras y señores, con todos los ochentenias, noventenias, mucho prom de los ochentas, de los noventas. Claro, no, por ahí hay uno que otro coladito del 2000, 2002, 2004, pero no hay problema. No hay problema, el tema no es de edad, sino de espíritu. Y si usted vibra con estas, es porque es un hombre divertido o una chica divertida. Miniteca FM, en la FM. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es tristeza. Soy un hombre divertido, yo no sé lo que es llorar. Soy un hombre divertido, y cuando llevo una fiesta. Soy un hombre divertido, yo me pongo a disfrutar. Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido. Soy un hombre divertido, soy un hombre de verdad. Soy un hombre divertido, y cuando llevo una fiesta. Soy un hombre divertido, yo me pongo a disfrutar. El chiflidito era campeón. Pero entonces, ¿qué? ¿Seguimos o paramos? Estamos de Miniteca FM. Esto va y seguimos. Esto va hasta las 11 de la noche, los sábados, para que le pasen la voz a mucha gente. Viene a la fiesta de Miniteca que se arma en la FM después de las 6 de la tarde. Bueno, ya sobre las 8 de la noche, al cierre de esta hora. ¡Ay! ¡Ay!